Mimita, me vas a hacer para acordarte de mi querer, de mi cariño, de mi cariño. Una cosita voy a robar.